Hola Oscar y hola a todos. Los extraño, te extraño Oscar, extraño la radio, extraño a todos los oyentes, te extraño a vos también, Lucía. Bueno, pero lo que estoy viviendo es fantástico y todos los lugares que estoy conociendo y todo lo que estoy aprendiendo es inmenso. Ahora les puedo contar o les quiero contar algo acerca de una isla del mar Egeo en la cual estuvimos hace un par de días, que es nada menos que la isla de Rodas. Esta isla tiene una ciudad medieval que es una parte indivisible del resto de la isla, que es una isla moderna. A partir de 1988, esta ciudad medieval fue declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y creo que es muy merecido todo este título, ¿no? Los periodos históricos y las distintas civilizaciones que vivieron aquí son muy variadas, es casi como una especie de mosaico, de civilizaciones. Y los más destacados, digamos, o los más destacados de los que han vivido en este lugar, en esta ciudad, han sido nada menos que los caballeros cruzados, esos que uno ha leído en algún libro, que ha visto alguna película, y un periodo otomano turco. Es una ciudadela que está muy, pero muy, muy bien conservada. Y lo más curioso es que hoy vive gente allí, vive gente y trabaja. Aproximadamente hay unos 10.000 habitantes. Bueno, hay de todos los servicios que uno se pueda imaginar, restaurantes, museos, ruinas. Es verdaderamente más que interesante y curiosa. En Rodas también estuvimos en un otro lugar que se llama, tiene un nombre muy, muy lindo, muy lindo porque se llama Lindos, justamente, Lindos. Y en Lindos lo que hay es una acrópolis. Acrópolis es un lugar alto en el cual se construían templos o se construían fortalezas. Bueno, esas fortalezas, como siempre, fueron hechas en lo alto de alguna colina, como para poder divisar a quienes se acercaran con malas intenciones a estos lugares. Bueno, la Acrópolis data del siglo XI, nada menos, antes de Cristo, y tiene o tuvo, porque hoy son ruinas, un templo Atenea. Y otro dato quizás interesante para recordar o para destacar es que en este lugar atracó nada menos que San Pablo en el siglo I en la actitud de difundir el cristianismo por aquellas épocas, ¿no? Bueno, y después de esto cruzamos desde la puntita este de la isla, cruzamos al país que está enfrente, el país que es nada menos que Turquía. Nos recibió un guía absolutamente turco, cuyo nombre es Mesut, y ahí andamos con él. De un lado para el otro, recorriendo lugares maravillosos también, con grandes influencias de muchas civilizaciones, porque toda esta zona fue habitada por unos, por otros, por otros, por otros, por otros, por otros. Es de verdad como creo que les dije hace un ratito, un mosaico, los griegos, los romanos, los otomanos, los persas, bueno. Todos anduvieron por aquí, Alejandro Magno, todos, todos anduvieron por aquí. Bueno, me quedan unos cuantos días todavía para seguir conociendo, seguir aprendiendo y seguir además conociendo y pudiendo hablar con gente muy, muy interesante de estos lugares. Bueno, les dejo un abrazo fuerte a la distancia a cada uno. especialmente para vos, Oscar. Y bueno, cuando vuelvo, o vuelva, mejor dicho, retomaré mi lugarcito allí en la radio. Un beso grande.